Hola, chicos y chicas de Menta. Estamos ahora iniciando ya una nueva sesión de vuestro programa Astrado, que todos los sábados estrena el podcast dedicado a la transgresión sonora y a los sonidos más psicodélicos y psiconáuticos de los últimos años. Soy Wilber González Ágreda, transmitiendo desde Los Olivos, Lima Norte, Perú, para todos ustedes, chicos y chicas de aluminio transparente. Y la sesión 12 ya de Astrado, que estamos por impeler, comenzará pues con los peruanos de Serpentina Satélite, de su primer plástico del año 2004, EP igual long play. Es el tema Manzanilla Menta, de influencias neopsicodélicas e incluso New Wavers. Ahí en la batería está Aldo Castillejos, quien en los 90s militara en el proyecto post-rocker y etéreo shoegazer Spira. Y también en la guitarra está Carlos Mariño del proyecto Giralia, que por esa época en los 90s orbitaba por unas ondas también post-rockeras y aislacionistas, acompañados de gente como Renato y Vito Dextre en Serpentina Satélite, que seguramente están ya perpetrando ahora un nuevo disco hoy 2013. Luego de Serpentina vendrá el proyecto argentino Algo Nuevo, Bosques, con un disco de su primera producción, Pleroma Zoom, del fines del 2011, es Numen Omen la canción. Numen Omen, de hartas influencias minimalistas a la Tony Conrad y también Velvet Underground y Spaceman 3. Psicoelia y altos vuelos desde Argentina con la gente de Bosques. Pueden revisar la entrevista que les hice el año pasado para el portal mexicano afterpop.tv en mi columna Metamúsica, donde los Bosques, entre otras cosas, declaraban: nuestra música es nuestro mensaje. Y bueno, este primer set recontra psicodélico y acústico también terminará con los space rockers locales peruanos de Transparente y su tema Llévame, de su disco del año 2009, Nova. Transparente es el proyecto de Luis Durant, que a fines de los 90s era uno de los líderes del grupo Gélida. Y bueno, chicos, los dejo volando alto con estas frutas super cósmicas y hermosas de la vanguardia neopsicodélica sudamericana. Vuelen, vuelen más alto. chicos y chicas de aluminio transparente. Ahí estuvimos con Serpentina Satélite, Bosques y Transparente, iniciando la sesión, el capítulo 12 de Astrado ya. Bueno, el invierno acá en Lima Norte está pareciendo harto gris, sintiéndose hermoso con tanta buena música que hay en todos lados, hasta en el silencio dentro de uno. Y para así demostrarlo, vamos a seguir ahora con un nuevo set igualmente volador, esta vez algo más etéreo, y comenzará este segundo set con el proyecto del griego George Mastrocostas, nada menos que Absent Without Leave, o Ausente Sin Partir, con la canción Love the Souls del año 2006. Luego vendrá el proyecto norteamericano de Shoot, de Mark Ostermeyer y su amiga. La canción es Collide. Y luego de Shoot estaremos con lo nuevo de los Shoegazers noventeros, Medicine. Acaban de publicar un álbum esta semana que ha pasado, y de ahí extraemos Find Me Always, Encuéntrame Siempre, una hermosa canción que vuelve a poner en boga su sonido shoegazer etéreo y supersónico de los Medicine de Estados Unidos, los que en la época de los 90s eran los más cercanos a My Bloody Valentine de la región norteamericana. Y este set culminará con los también Yankees Flowchart, con 6 de Shy, extraída del compilatorio Solutions and Remedies, publicado el año 98 por el sello Player Records. Vuelen alto, chicos, ya que, como diría un viejo amigo, todo parece descender porque nosotros no subimos. ¡Yeah! Thank you. Psiconautas, ahí estuvimos con Flowchart y ahora vamos a seguir con el proyecto del peruano Fernando Ponce, antiguo compañero mío del proyecto en el proyecto Avalonia. Lo de antiguo es un decir, pero bueno, acá extraemos su pieza Ayupon, que vino en el mismo compilado de donde estamos extrayendo Flowchart y Shoot, es decir, el Solutions and Remedies, donde la Bioxina participó con esta canción. Eres Espuma fue de los primeros discos en que algún peruano estaba siendo publicado allá por los años 90, ya con lo mejor de la vanguardia de la época. Luego de la Bioxina tendremos a Dave Pierce y un track de su discazo Newlands, es la canción Up in Her Eyes. Hermosa. hermosísima canción y harto etérea y poética, la de Flying Saucer Attack. Y luego de él vendrá Album Null, un proyecto de los Estados Unidos, con una canción llamada Sinca. Y el siguiente set culminará con el proyecto Light, un proyecto algo desconocido, pero que por ahí he leído que es la respuesta a Flying Saucer Attack, o son en todo caso discípulos muy sobresalientes de Dave Pierce, con una canción titulada Song for Winter. Y aquí los dejo flotando más altos, siempre gracias a psiconauta.net en Astrado. No se olviden que si no han podido escuchar la sesión de hoy en estreno, hoy sábado, pues toda la semana este podcast de Astrado, como siempre, se repite en distintos horarios, bien en la mañana o bien en la noche, de lunes a viernes, vía siempre psiconauta.net. Vuelen, vuelen más altos, chicos y chicas de menta. Thank you. Your eyes. Thank you. radiación más allá de los pálidos discípulos de las artes. Llegan olas de colores Delta 6, estrategias y distancias entre mi aura y las lecciones aprendidas en casa. Fantásticas modulaciones bajo el aire de menta anunciaron el fin de la razón. Ella es la maravilla. Un amor que la admire necesita morir solo por diversión. No estuvo nada mal. En mí, el cielo conoció la tierra. Ruido y colorismo, imaginación aerostática, revolución o floripondio. Las manzanas de mi patria son mi religión. La primera vez siempre retorna. Escrito en algún momento del año 2010. Y bien, chicos y chicas de Menta, vamos a continuar con el proyecto Fortet y un recuerdo del año 2003 con la canción My Angel Rocks Back and Forth de su discazo Rounds. Luego de Fortet vendrá el proyecto solista de Coco Revilla, es DJ Galax. La canción se titula Colorismo. Coco Revilla es el peruano que fue miembro de Silvania y Cielo, recordado héroe de infancia de muchos de aquellos niños y niñas de Menta, de aquí y de allá. Luego de DJ Galax estaremos con Music y un tema que acaba de ser publicado este año en su nuevo disco XTEP. La canción es XT. Vuelen, astronautas. Thank you. chicos y chicas, fans del programa Astrado, estamos ya llegando al fin del podcast 12 y bueno, como siempre agradezco a los chicos de psiconauta.net, a André Martial y sus amigos por permitirme este espacio para llegar con estas bellezas y flores de aluminio ionizado para todos ustedes, para enriquecer nuestras mentes y almas y corazones. Siempre gracias a Psiconauta y al programa Astrado y a todos los genios que están creando en todos los lugares del planeta, contra todo y contra todos, como ya lo vienen haciendo desde hace milenios nuestros amigos antiguos como Nietzsche, Novalis, Hölderlin, Heráclito, etcétera, etcétera. Bien, la sesión de hoy terminará pues con estos tres temas que vienen. Es el primero a cargo del grupo peruano Catervas, también miembros en los años 90 de la movida Crisálida Sónica. Bueno, pero esta canción es del 2008 y titula Covida. Covida es una línea de microbuses que cruza casi todo Lima. Y bueno, esta canción toma el nombre de esa empresa de buses o de transporte público. Luego de Catervas vendrá el proyecto algo conocido ya por la gente indie y melómana, Beach Fossils, con un cover de Slow Dive Allison. Qué hermoso cover que hacen los Beach Fossils. Y finalmente Astrado hoy terminará con la canción hermosísima Espiral Mi Alma, del proyecto Espira, de la época de Crisálida Sónica, año 95-96 aprox. Y bueno, chicos y chicas de Menta, soy Wilder González Ágreda, transmitiendo desde Los Olivos, Perú. Y bueno, desde acá, desde Lima Norte, les digo que todo trato que no eleva rebaja, y esta música es prueba de ello, prueba fehaciente, prueba viva, latiente. Y ya nos vemos en el próximo podcast, estreno del próximo podcast el próximo sábado, y escúchenme toda la semana las repeticiones vía esta excelente web, psiconauta.net. ¡Chiu!